Muchas gracias por esta invitación a este tema, que sin embargo en México nos toma un poco por anticipado. O decir, si el primero de julio no saliera tan mal, podría pensarse después empezar un movimiento para una asamblea constituyente. Ahora, si se cumpliera un proceso de fraude, habrá que postergarlo para otros seis años. Muy bien. Mira, hay que ser paciente. Lula, subiendo el tercero. Bueno. Empezamos ahora lo serio. Muchas gracias. Yo querría hablar de el sentido de las nuevas constituciones en América Latina. Hablando de los acontecimientos de los últimos días internacionales, es muy sintomático que Assange, un héroe de un tema central, que es que el ciudadano esté enterado de los secretos del Estado, WikiLeaks, que está preso en Gran Bretaña, que se lo quiere trasladar a Suecia para terminar en Estados Unidos. Miren qué interesante. Haya pensado ser protegido por un país democrático y haya elegido Ecuador. Eso es extraordinario. Voy a decir, en Gran Bretaña, la primera revolución moderna inglesa ya por 1688, Suecia, un país con una gran conciencia ecológica y uno de los países más desarrollados en la Tierra, no son garantía para un héroe de la libertad. Lo es Ecuador. Y hoy sale en nuestros diarios el diálogo de Rafael Correa. Y entonces, dense cuenta, no hay mejor oportunidad que devolverle a Estados Unidos la intervención que hizo en Ecuador, matando a una cantidad de gente, jóvenes, que ahora aceptando y protegiendo al que va a continuar su tarea posiblemente de WikiLeaks en Ecuador, un país libre, que ya no pide permiso para tomar decisiones. Eso es libertad. Pero además, cuidado, el militar colombiano que atacó aquella base y mató a tres mexicanos es ese militar que un candidato fabricado por la televisión ha dicho que lo va a tomar como consejero militar en México. Una persona que tiene manchadas sus manos con sangre ya mexicana. Quiere decir entonces que empezamos bien. Si es que eso aconteciera. Eso, un pequeño comentario del día, pero que nos habla un poco de la situación actual de América Latina, que no es la de siempre, sino yo pienso que desde 1999, algo distinto. El tema es la Constitución, la Asamblea Constituyente. En esto, yo soy filósofo, va a ser una reflexión filosófica. Es muy bueno que ya haya nombrado a mi amigo Boaventura de Sousa Santos, porque es un gran sociólogo del derecho. Entonces estamos en temas comunes y nos conocemos y hemos dialogado. La Constitución, en realidad, aunque los griegos la llamaban la politeia, y Aristóteles hizo una colección de más de 40 llamadas constituciones de ciudades de la Hélade, la Grecia antigua, pobre Grecia actual, pero la Grecia antigua. Aristóteles hizo un comentario muy pormenorizado de tres constituciones, la de Esparta, la de Creta y sobre todo de Cartago, todavía no existía Roma, y Cartago era el gran poder del Mediterráneo. Pero en realidad esa politeia no es la Constitución como nosotros la entendemos ahora. Sería más bien interesante referirse a una persona como Immanuel Kant, un gran filósofo, también filosofía del derecho, que era un conservador. Y entonces él decía, una constitución es legítima, y si es legítima hay que respetarla. Ahora, si otro viene y produce una nueva o legisla una nueva, hay que volver a respetar la nueva. Pero si se vuelve a implantar la primera, hay que también respetar de nuevo la primera. O es decir, Kant no se pregunta a fondo las razones que están detrás de una constitución. La constitución no es el punto de partida, es un punto de llegada. Kallerschmidt, un gran filósofo ya más cercano de Kant, gran constitucionalista alemán, él dice, detrás de la constitución está la voluntad aún del pueblo. Y por eso él trabajó un tema que parece un tanto complicado, que se llama el estado de excepción. Dice, el estado de excepción es un momento en que se deja de lado el estado de derecho y aparece la voluntad que estaba detrás de el Estado de Derecho. Pero lo interesante es, miren, que detrás aún del estado de excepción hay otro estado. En el 2001, en Argentina, De la Rúa decretó un estado de excepción y a las 5 de la tarde nadie podía salir a la calle. Y salieron las multitudes contra el estado de excepción. Yo llamo a eso estado de rebelión, que está debajo del estado de excepción. Es decir, hay tres estados, el estado de derecho, el estado de excepción y el estado de rebelión, que es cuando un pueblo les dice a los que están gobernando que se vayan todos. Es un grito de protesta contra el estado de derecho y aún contra la constitución. Ahora, podríamos tomar otro gran autor, que sería Kelsen. Y Kelsen dice, el último fundamento de toda la legalidad es la Constitución. Pero entonces, si la Constitución fuera injusta, o la Constitución no hubiese incluido a todos los ciudadanos, ¿qué es lo que hay detrás de la Constitución que para Kelsen es el fundamento de toda la legalidad? Ese es el tema. En Bolivia, el 70% de la población son indígenas, son pueblos originarios. Prácticamente no eran ciudadanos en Bolivia. Y un 30% de mestizos y blancos habían constituido una república muy débil y un estado casi inexistente, pero se las arreglaban para excluir de las constituciones que hubieron después de la emancipación contra España, para incluir solo a la élite blanca y mestiza y dejar fuera a estos. El tema es, ¿cuál es el fundamento de las nuevas constituciones? ¿Qué es lo que hace que una constitución pierda vigencia y entonces exige el surgimiento de una nueva? ¿Y cuál es el fundamento de legitimidad de la nueva constitución? Eso me exige algunas aclaraciones muy simples, que a esta hora de la noche ya pues quizás estamos cansados, pero voy a hacer el intento de que se entienda, porque es lo que está aconteciendo en América Latina. Piensen ustedes que las grandes revoluciones del siglo XX, aún de la izquierda, la del 17 en Rusia, la cubana, la maoísta anterior, la vietnamita, ninguna de ellas hizo una nueva constitución. Casi no interesaba, porque después de la dictadura del proletariado se tomaba el poder y entonces ya no era tan necesario esa legitimidad. Y entonces es interesante, las revoluciones que están aconteciendo en América Latina, y se han citado las tres importantes, la venezolana o bolivariana, la ecuatoriana y la boliviana, las tres comienzan con una asamblea constituyente y una nueva constitución. ¿Por qué? porque hay una nueva percepción de la importancia de la Constitución, de la democracia, no liberal, pero de la democracia, de un sistema de legitimación y muchas otras cosas de las cuales querría explicar algo de la originalidad que está aconteciendo en América Latina. Porque estas constituciones son las primeras que van más allá de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. Son nueva concepción del Estado, y lo voy a mostrar leyendo algunos textos de estas nuevas constituciones que son novedosas, distintas a las que existen hasta ahora. Pero empecemos un poco de nuevo todo el discurso. Yo voy a hablar 45 minutos, así que no se asusten, no voy a hablar más que eso. Quizás me pase unos minutos, pero lo tengo aquí para... Son las 7:30. Empecemos por el comienzo. En general, la modernidad de Hobbes, prácticamente hasta los autores contemporáneos, incluyendo a Antonio Negri o los últimos autores que hablan del tema, consideran el poder como dominación, como una voluntad de poder. Ayer mismo estábamos en una reunión sobre Bolivia, hay alguno aquí presente, y yo leía un texto de García Linera, y por ahí a García Linera se le escapa voluntad de poder, el poder. Yo digo, no, el poder no es ejercicio, una voluntad de poder ante la otra voluntad que es impotente, porque la mía es de poder. El poder es primero una voluntad de vida, no de poder. Es decir, la fuerza que constituye al poder, cuyo único sujeto es la comunidad política o el pueblo, ni siquiera el Estado, voy a hablar de eso, porque el Estado no es el soberano, es el pueblo. Y eso lo dicen las constituciones, hasta la mexicana en el artículo 36, y también la ecuatoriana y la boliviana y demás. Pero se olvida, porque a veces dice el Estado es soberano, un momentito. El soberano es el pueblo y el Estado ejerce un poder delegado de ese pueblo, pero no en motus propio, no en nombre propio, sino en nombre del pueblo. Es un ejercicio delegado del poder. Vamos a ver qué significa eso. Pero partiendo, dice Max Weber, el poder político es una dominación legítima ante obediente. Esa formulación explícita de Max Weber, un gran sociólogo alemán, que está debajo hasta de la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, de los más actuales filósofos, es contradictoria. Porque si es dominación, no puede ser legítima. O hay un concepto ilegítimo de legitimidad. ¿Cómo yo puedo aceptar que otro me domine y yo ser obediente y aceptarlo como legítimo? Bueno, ya voy a explicar qué es legitimidad. Y Max Weber, gran sociólogo alemán, dice el poder es dominación legítima ante obedientes. Mire qué interesante. Evo Morales, que no ha estudiado nada de filosofía, ni estuvo en la universidad, pero estuvo en la universidad de la tradición de su pueblo y de los movimientos populares, cuando llega a la presidencia, dice, yo voy a ejercer un poder obediencial. Estaba repitiendo algo que surgió en Chiapas y que el SUP lo dijo, habiéndolo aprendido de los mayas. Dice, entre nosotros, los que mandan no mandan mandando. Belleza en la expresión, cuando uno lo quiere traducir al inglés, al francés, no se puede, es una cosa nuestra. Los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros, dice el SUP, los que mandan, mandan obedeciendo. ¿Por qué? Porque los indígenas dicen, vamos a hacer un camino, lo vamos a hacer por aquí de terracería. Y entonces deciden dónde va a ser el camino. Y después dicen, ¿a quién elegimos para que lo haga o dirige el trabajo? Entonces eligen a uno. Y ese hace el camino con toda la comunidad, pero obedece a la comunidad. No está ahí como el déspota que dice yo ejerzo el poder en nombre propio. No, yo es un ejercicio delegado del poder del pueblo. Entonces, el poder no se toma. Como dice mi amigo John Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. No, el poder no se puede tomar, porque el poder reside solo en el pueblo. Y el pueblo no lo toma ni lo deja, lo tiene por naturaleza. Se puede debilitar o acrecentar, pero no se puede tomar. Lo que se toma es la Bastilla. Pero la Bastilla es una cárcel, es una institución del Estado. Ah, es otra cosa, usted no toma el poder, sino toma una institución. Pero ¿para qué? Para ejercer un poder delegado o para invertir, y ya explicaré lo que eso significa. De manera que tenemos que definir al poder no como dominación, sino como obediencia. El presidente, un diputado, un policía, uno, ciudadano, le puede decir: compañero presidente, usted no está cumpliendo lo que hemos quedado. Si usted es mi servidor. Nuestro presidente Calderón una vez dijo: yo tengo el monopolio del poder. Yo le escribí un artículo en un diario de México que se llama La Jornada. Le dije: mire, señor, con nombre y apellido, si usted dice que usted tiene el monopolio del poder, eso significa que usted es un dictador. No se dio cuenta, porque yo creo que fue a una universidad patito. Entonces no se da cuenta que se equivocó, porque él tenía el monopolio del uso de la coacción legítima, si es legítima, y eso no tiene nada que ver con el poder, es otra cosa. Entonces miren qué errores se cometen en estas cosas. La única sede del poder está en la comunidad política. Todo lo demás son instituciones. Entonces yo distingo un poco ahí con Espinosa o contra Negri y demás, entre el poder de la comunidad, donde la asamblea se mira y dice: nosotros somos la única sede del poder. Pero hay que ahora hacer instituciones para ejercer el poder. Y si no hablan más, el poder está en potencia, pero no se realiza. Pero si uno pide la mano, dice: yo querría hablar, ya es una institución, porque los demás guardan silencio y uno habla. Pero entonces otro dice: ah, no, pero no es asunto de que haya mucho caos. Vamos a hacer una lista de oradores, segunda institución. Y después decimos: pero que no hablen más de 3 minutos, si no esto se va a hacer muy largo, tercera institución. Y después, al fin, vamos a votar en secreto, cuarta institución. O es decir, sin las instituciones, el poder no se puede ejercer. Las instituciones son ambiguas porque son necesarias para el crecimiento de la vida, pero se pueden fetichizar y transformarse en instrumentos de dominación. Entonces, el anarquismo, un cierto movimiento medio a la izquierda, el mismo Foucault y grandes pensadores, hasta Freud, piensa que las instituciones son dominadoras. El Edipo es dominador. Entonces las instituciones son dominadoras, hay que liberarse de las instituciones y hay que disolver el Estado. Ideal anarquista. Sin instituciones no hay reproducción de la vida, porque yo necesito al menos la organización de la agricultura para no ser un buscar raíces. Y después que colecté todas las raíces, ya no hay más raíces, tengo que moverme. Pero las ciudades se construyen sobre dos instituciones: la agricultura y el pastoreo. Y gracias a eso la ciudad tiene alimento y puede empezar a crecer. Pero la agricultura destruye los selvas, los bosques. Y es necesario para comer, pero ahí empieza el problema ecológico, porque empieza a no haber producción de oxígeno, que sí que la agricultura, sin ella no podemos vivir, pero cuidado, porque puede ser el origen de una hecatombe ecológica. Son ambiguas. Entonces, la política es difícil, porque las instituciones son necesarias, pero se pueden fetichizar. Marx, en un texto de 1842 sobre el robo de la leña, dice: la dieta de Westphalen, que es las autoridades de una provincia donde vivía Marx, dice: pues ahora, en vez de servir al pueblo, se sirven de él. es como aquellos que han construido un dios con sus manos y ahora lo adoran, han caído en el fetichismo. De paso es el Salmo 115 de la Biblia, que Marx conocía muy bien. Entonces, fetichizar significa creer en las instituciones como sagradas y nadie las puede cambiar. Ser crítico significa, las instituciones son necesarias y cuando se fetichizan hay que cambiarlas. Entonces, claro, ahora los spots de la guerra sucia dice que alguien dijo al diablo con las instituciones. Bueno, las instituciones fetichizadas, porque son fetichistas, idolátricas, hay que mandarlas al diablo. Pero las instituciones nobles y justas hay que cumplirlas. Y eso dijo el que dijo eso. Claro, ellos lo toman al revés para crear caos. Esto es fundamental, porque entonces, miren la cuestión, el poder es el querer vivir de un pueblo. Y en la medida que un pueblo quiera vivir, tiene poder. Miren lo que pasó en Irak. El ejército más grande de la tierra invade Irak. Mete 250 mil soldados. Y a las 3 semanas Bush llega a Bagdad y dice, hemos triunfado. Y miren, está terminando 4 años, 5 años después y están saliendo como un perro con la cola entre las patas vencidos. El ejército más grande de la tierra. Es lo mismo que le pasó a Napoleón en España, donde se levantaron los campesinos en 1808 y derrotaron a Napoleón. Clausewitz, un gran teórico de la guerra, estudió la guerra de España y dijo, cuando un pueblo está armado y lucha por su vida, es imbatible. Y entonces han destruido el ejército norteamericano en Irak y en Afganistán y seguirán haciéndolo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que quiere vivir, o es decir, tiene poder. Entonces, habría que primero bien definir qué es el poder político. Después, cómo el poder político crea las instituciones que son ambiguas. En general, la izquierda, yo formo parte, tiene como desconfianza a las instituciones. ¿Por qué? Porque ha estado criticando al mundo burgués, al Estado burgués, y ha estado siempre en la oposición, de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando está en el gobierno? Como Allende, o como Hugo Chávez, o como Eva Morales. ¿Ahora va a seguir criticando? No. Ahora hay que decir, gobierne, compañero, y gobierne bien. Pero si yo creo que tengo que criticar las instituciones, entonces, ¿cómo puedo gobernar? O es decir, es como si Evo Morales disolviese el Estado boliviano. Es imposible, es absurdo. Pero hay izquierdistas extremos en Bolivia que dicen, no es revolucionario y tendría que disolver el Estado. La extrema izquierda se junta con la extrema derecha. Ese es el problema hoy que tenemos con ciertos grupos en México también, gente muy entusiasta, pero que no sabe lo que es la política, que no es tampoco rendirse a un realismo sin principios, es un realismo crítico con principios. Entonces, son necesarias las instituciones y cuando no funcionen hay que reformarlas. Son necesarias las constituciones y veremos lo que es. Y cuando no funcionan, hay que cambiarlas. ¿Cuál es el principio de su cambio? Ya lo veremos. Cuando se habla de democracia, ¿de qué se está hablando? La democracia es un sistema de legitimación. La gente habla mucho, ¿no? La palabra demos no es griega, es egipcia. Esto de paso para no creer que todo surgió en Grecia. Es egipcia y significa pueblo, aldea. Democracia es el poder del pueblo. Son las instituciones que permiten cumplir actos con legitimidad. Entonces, lo importante no es decir qué es la democracia, así en abstracto, históricamente, la democracia del Parlamento inglés allá con Cromwell, o la democracia liberal norteamericana o la de la Revolución Francesa y dar ejemplos históricos. No, no. ¿Qué significa legitimación? Legitimación es subjetiva y objetiva. En una comunidad política, hablamos, discutimos, porque hay que hablar. La retórica es esencia de la política. Hay que dar argumentos. Yo creo que hay que hacer esto. No, yo creo que lo otro. Entonces entramos en la discusión. Y luego de discutir, llegamos a un consenso. El consenso es esencial en la política, porque es el segundo constitutivo del poder. La voluntad de vida es lo material. Pero si todos, cada uno tira para su lado, ese país está dividido. Y como dice un gaucho del sur, cuando los hermanos están peleados, se los comen los de afuera. Entonces, el pueblo unido jamás será vencido. Dicen ahí la gente cuando va a las manifestaciones. La unidad de las voluntades la produce la razón práctica, que argumentando llega a consenso. El consenso es la unidad. Y es legítimo el consenso si yo he participado simétricamente en la discusión. Si me invitaron como los otros, si me dieron el mismo tiempo, si me dieron la misma educación para poder defender mi argumento. Y si se dieron una cantidad de condiciones en donde fuimos iguales, entonces yo digo, mira, el argumento tuyo fue mejor que el mío, y como fue mejor, te lo acepto. Y ahora tu argumento es nuestro. Y como yo participé simétricamente, estoy convencido que es lo mejor. Esa convicción subjetiva de que el consenso fue mío, además de nuestro, es el momento subjetivo de la legitimidad. Si me hacen un fraude, yo digo, no, a ese fulano yo no lo elegí, por lo tanto no es mi representante. Entonces no tiene legitimidad. Ahora, si yo lo elegí y fue limpia la elección, y lo eligieron y me quedé en minoría, y bueno, salió él, lucharé para que la próxima no salga, pero es legítimo porque eran las reglas del juego y todos fuimos honestos en su cumplimiento. Entonces, un sistema de legitimidad es fundamental, porque une las voluntades de un pueblo y lo hace poderoso, fuerte, ante los enemigos e internamente. La democracia no es cualquier cosa, es la capacidad de unidad que tienen las voluntades para realizarse. Además, se necesita la factibilidad, significa los instrumentos para que la voluntad de vida pueda realizar los acuerdos. Es decir, se necesita un desarrollo económico, tecnológico, se necesita un ejército que defienda el país para que no me puedan atacar. Es parte de un Estado el tener un ejército, pero claro, un ejército, ustedes dirán, ante un país como Estados Unidos, poderosísimo, ¿podemos nosotros luchar si nos invaden? Sí, pero hay que cambiar la estrategia. Hay que hacer lo que hacían los campesinos contra Napoleón. Hay que hacer lo que hizo Irak contra Estados Unidos. ¿Para qué aviones? Si tienen más que nosotros. Pero una buena bazooka vale por un avión y podemos tener una fábrica de bazucas y hacer 100.000 bazucas y liquidamos a los tanques y misiles tierra-aire y liquidamos los aviones. ¡Ah! Una fábrica de misiles, ¿qué tal? Eso es estratégico, defenderíamos el país y no nos pueden atajar. O es decir, la factibilidad es parte de la política. Cuando un pueblo tiene voluntad de vida, está unido y tiene medios, tiene poder. Si no, no tiene. Y cuando tiene poder, crea entonces el macro instrumento de todos los instrumentos en política, que es el Estado. Pero el Estado es una institución. Y por lo tanto, es el lugar donde se ejerce delegadamente el poder del pueblo. Y ahí el tema de Rousseau, estamos en el segundo centenario del nacimiento de Rousseau. Y hace 3 semanas estuve en Francia, en Montpellier, en un congreso sobre Rousseau y hablamos justamente de democracia participativa. Así que ahí estuvimos hablando de Rousseau. Y Rousseau decía, ¿cómo hacer un sistema donde aunque se pueda crear un contrato, quede cada uno libre ante él? Entonces, la situación es la siguiente. Vamos a crear estructuras en las que los que me representan van a tener conciencia que ejercen delegadamente el poder. Eso lo ve uno rápido en un presidente municipal. Tiene su mesa y llega un ciudadano. Y entonces el presidente municipal le dice al que viene entrando, ¿cómo le va con ciudadano? Tome asiento, esto es su servicio. El otro dice que bueno, está a mi altura. Con él se puede hablar, porque está a mi servicio. En cambio hay otro que primero pone muchos escalones para que el palacio esté bien alto y cuando llegan arriba están chiquitos. Por eso la arquitectura ayuda, ¿no? En China, el emperador, en la Plaza Roja de Pekín, hay un enorme muro. Dice, ¿para qué tanto muro? Y una puerta chiquita. Entonces usted entra en la puerta y encuentra usted un león, tal cual, con unos pelos puntudos. Y mire, en una pata tiene una esfera, que es la Tierra. Los chinos sabían que la Tierra es redonda desde el siglo II. Y en la otra tiene un leoncito panza arriba. Entonces, yo soy rey de un pequeño pueblo o delegado en un pequeño condado, llego ahí, un enorme muro, una puerta chica, me encuentro con una estatua de un león y yo soy el chiquito que el león me tiene agarrado. Otra plaza, otro muro, otra puerta chiquita, segundo, otra plaza, otro muro, siete. Los que llegaban hasta el emperador chino se arrastraban como gusanos, porque ya eran tan chiquitos ante tantos prolegómenos. ¿Se dan cuenta lo que hasta la arquitectura impone el poder como dominación? En cambio, si usted hace una casa municipal, planta baja, sin escalera, y entra y el presidente municipal le dice, buenos días, compañero, ¿qué le trae por aquí? Uno lo ve enseguida que es un servidor y no una autoridad. La autoridad es un servicio. Y eso se tiene que enseñar en las escuelas de los partidos políticos. Lo que pasa es que en México no hay ni una escuela de políticos en ningún partido, empezando por el PRD. Entonces, ¿dónde vamos a tener los grandes candidatos que conciben a la política de otra manera? Bien, el Estado tiene entonces muchas instituciones. El sistema de legitimación es lo que se llama democracia. Hay muchos sistemas. El de legitimación es el que hace que todos los ciudadanos puedan participar y tengan la convicción subjetiva que han participado y por lo tanto se obedecen a sí mismos cuando obedecen la ley. Yo pasaba ahí en el aeropuerto y un policía me estaba mirando toda mi valija y yo le digo, sí, mírala, porque usted me está obedeciendo y yo por lo tanto estoy de acuerdo. Y entonces el que me estaba revisando dice, ¿cómo? Sí, usted me está obedeciendo a mí, porque yo lo he puesto para que revise, para que no haya problemas. Y eso yo se lo puedo decir al presidente o a un policía. A un policía le digo, ordene el desorden, porque lo hemos puesto para eso, así que obedezca lo que hemos decidido. Claro que aquí, como uno no cumple, entonces ya la mordida y todos entramos en la corrupción y entonces la ley no se cumple y no hay legitimidad y todo el más. Porque en México no ha habido nunca Estado de Derecho. Hay un corporativismo que funciona de otra manera. Entonces, ¿qué es una constitución ahora? Es la comunidad política, es la única sede del poder. Y el poder constituyente, cuidado, para mí no es el primer peldaño del poder. El primer peldaño del poder está en la asamblea misma del pueblo. Y voy a hablar después de qué significa democracia participativa articulada con la representativa según la Constitución venezolana y la ley última de diciembre de 2010, que es lo más avanzado en la historia mundial. Nunca ha habido una ley como la venezolana sobre la participación democrática articulada con la representación, ni la voy a explicar. Entonces, La voluntad general de Rousseau o la comunidad es el fundamento. Ahora, esa comunidad dice, vamos a darnos instituciones. Y eso sería el poder instituyente. Esto hay un autor, se llama Castoriadis, que ha trabajado este tema. Y una de las instituciones fundamentales es la constitución. Entonces, la voluntad instituyente se constituye como voluntad constituyente, que no es lo mismo. Y la voluntad constituyente convoca una asamblea constituyente. Ahora, en la convocación está dado en cierta manera la constitución. Porque si yo convoco a la oligarquía boliviana blanca, pues ya la constitución está hecha. Si yo convoco a toda la población, el 70% de los indígenas, ¡oh!, también la constitución está hecha. Así que aunque no parezca, el modo de la convocación de una constituyente, en cierta manera a priori, constituye ya lo que va a ser. Y la constitución no va a ser no más que la expresión de una voluntad anterior que ha sido conquistada. Por lo tanto, una nueva constitución significa una etapa en que algunos excluidos irrumpen como agentes e imponen la asamblea constituyente desde una voluntad nueva. Y ahí yo tendría que necesitar un pizarrón para mostrar la complejidad. Porque dado una totalidad de un sistema vigente, hay mucha gente excluida. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres han empezado a votar en pleno siglo XX y algunas en 1950 y 60. Era la mitad de la humanidad que no entraba en ser ciudadano pleno. Quiere decir que las mujeres tomaban a ese sistema machista como no legítimo para ellas, ni conciencia tenían hasta que no entraron las sufragistas inglesas a empezar a luchar. Pero ese grupo excluido debe luchar. No se le va a dar el derecho gratuitamente, por reconocimiento, sino que va a decir, yo tengo derecho, y la policía lo reprimirá. Y lo peor es esto, el policía en nombre de la ley. O es decir, la policía va a ser legal. El ejército español era legal cuando luchaba contra Hidalgo o contra O'Higgins o contra Bolívar, porque las leyes de India garantizaban al ejército español que era legal, mientras que nuestro ejército no tenía ley, porque todavía no había constituciones, van a venir después. Entonces eran ilegales, pero legítimos. Pero legítimos no según la legitimidad española, sino la nueva legitimidad de los nuevos agentes históricos que tenían voluntad de vida, consenso de ser libres y factibilidad. Se levantaron y lucharon. Hicieron ejército y batieron a los españoles. Y vendrá después la constitución de Chilpancingo. Pero Hidalgo murió sin constitución. Era ilegal, pero era legítimo. Y lo mismo le pasó a Washington y lo mismo le pasó a todos los héroes de la historia. Siempre fueron ilegales según la ley antigua y la constitución antigua, pero fueron legítimos todavía sin constitución, porque la tenían que después. Metafóricamente hay un texto popular, dice que Moisés saliendo de Egipto, pues liberó a los esclavos. Y estando en el desierto, su suegro le dice, ah, tú muy bien aquí en el desierto con tu pueblo libre, pero no tienes ley. Ay, entonces Moisés se rascó la cabeza, dijo, es verdad, no tengo ley. Entonces subió a Loré para recibir la ley. Es decir, había hecho todo un proceso sin constitución y sin ley. Pero era legítimo porque había habido voluntad de vida, consenso de que los excluidos tenían derechos de crear un nuevo sistema. Y entonces el nuevo sistema y la nueva constitución se funda en la voluntad de los oprimidos y excluidos. Eso es toda una filosofía del derecho que ninguno de los europeos me puede mostrar hoy, ni siquiera, y fruto de nuestro pensamiento latinoamericano. Entonces, las nuevas constituciones están en contra de las antiguas que se han quedado atrás y proponen un nuevo orden legal. ¿Qué es la Constitución entonces? La Constitución es la voluntad de un pueblo que, creando un nuevo orden, se da el organigrama fundamental del sistema de legitimación. Es decir, lo que está debajo de todo el cuerpo de las leyes y de la organización del Estado. De tal manera que, miren, vamos a tomar algunos casos. Tengo las tres constituciones, las de Bolivia, las de Ecuador y las de Venezuela. Empecemos por la de Bolivia. Para leerlas así ingenuamente, es decir, uno empieza a leer. La de Bolivia, preámbulo, esta fue 2009, 2010, 11. Mire cómo empieza. En tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdor y de flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos al racismo antes que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Y continúa. ¿Qué le parece? Esto no empieza en 1810 ni en 1492. Empieza el origen del universo. Es algo mucho más profundo que el liberalismo y la modernidad. Y entonces dice, el pueblo boliviano de composición plural, desde la profundidad de la historia milenaria, no centenaria, inspirado en las luchas del pasado y la subversión indígena anticolonial, porque ellos empezaron la independencia con Tupac Amaru y Tupac Katari y fueron los grandes héroes allá en 1780, antes de todos los otros. Y lo mismo que Haití, que fueron los afros los que empezaron, y el mismo Bolívar se inspira en la Carta de Jamaica, y el mismo Bolívar dice, ¿quiénes somos? Y al decir, ¿quiénes somos? Era un criollo blanco, pero un indígena no hubiera preguntado, ¿quiénes somos? Sabía que lo que son, y un afro sabía lo que era un esclavo africano. El pobre Bolívar es el que no sabía lo que era, porque era un blanco importado. Entonces, estamos ante pueblos milenarios. Esto tiene mensaje para la China, para la India, para el pueblo bantú. Esto es muy profundo, no es pequeño. Y entonces dice, el Estado, basado en el respeto y la igualdad entre todos, no en la igualdad, sí, fraternidad, igualdad y libertad para los burgueses. Porque al mismo tiempo que la Revolución Francesa declara la Declaración de los Derechos Humanos, hace el Code Noir, el Código Negro, en que dice que los haitianos son esclavos. Miren los franceses, derechos universales del ser humano, pero los esclavos en Haití son esclavos. Ah, entonces no son humanos, por supuesto. Ah, entonces no son tan universales esta declaración francesa de la Revolución Francesa. Esto sí es universal. Los franceses, el neurocéntrico todavía, no me las van a hacer creer, ¿no? Y lo mismo todo lo demás, ¿se dan cuenta? Y entonces sigue, pero el artículo 1 ya, entrando, miren lo que dice. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional y comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías de sus indígenas. Bueno, cada uno de estos adjetivos merece una conferencia, porque esto no aparece en ninguna constitución europea ni norteamericana. Los norteamericanos, dice Hannah Arendt, fue una constitución de la libertad. Todos los hombres libres eran ciudadanos. Tenían 500.000 ciudadanos libres y tenían 700.000 esclavos los norteamericanos que no entraron a la constitución. ¿Dónde está la libertad? Los esclavos no eran humanos, así que no entraron en la Constitución, tuviesen que luchar hasta el siglo XX para que ahora los respeten y subiera un señor Obama por primera vez, mulato, y traicionando a su pueblo con todas las medidas que ha tomado el plano internacional y nacional. Pero mira, han tenido que durar 2 siglos y medio para tener un miembro de esos excluidos que no eran ciudadanos. Además, voy a mostrar enseguida, es una pura democracia representativa, no es participativa. Lo quiso Jefferson, pero no lo logró. De tal manera que ya van a ver ustedes lo que es esta democracia puramente representativa. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en un derecho de la autonomía y el autogobierno. Aquí en Guerrero hay 160 comunidades indígenas que tienen policía comunal. No hicieron como los zapatistas un ejército, son más humildes, porque el ejército confronta al ejército, mientras la policía pues es una institución más aceptable. Fueron 5 años perseguidos por la policía oficial, porque esta tiene tratos con la droga, con los bandidos, con todo, ¿no? Entonces, lo peor para una policía oficial del Estado de Guerrero era una policía comunal. Después de 5 años, en el 2000, ya le dieron autonomía y también el Estado federal. Son 700 policías comunales. Ahí no entra la droga, ahí no hay ningún problema. Y además los jueces también son de usos y costumbres. De tal manera que cuando alguien mata a otro, no tienen prisión. ¿Qué hacen? El que mata a otro primero tiene que trabajar la tierra del muerto y alimentar a la familia. Porque dicen, miren el derecho napoleónico y moderno. Cuando alguien mata a otro, se quedan 2 familias sin alimento. El muerto y el que está en la cárcel. Además, el que está en la cárcel hay que alimentarlo y cuesta caro. En cambio, los indígenas tienen un sistema mucho más racional, mucho más moderno que el moderno. El que mata a una persona trabaja. Y dense cuenta entonces la transformación que empieza a producirse. Porque después de 2 o 3 años, la familia al cual le mataron al padre está siendo alimentado por el asesino. Y tienen que agradecerle que le está dando de comer. Y ese hombre que mató empieza a recomponerse en la sociedad. Y después de un tiempo es reincorporado plenamente. Y en vez de nuestras cárceles, que son instituciones de criminalidad, ellos no la tienen. Es un sistema mucho más justo en Guerrero. No muy lejano a nosotros, pero ni sabemos lo que ahí pasa. Y en cambio nuestras cárceles están llenas de bandidos que no son tales. Me comentaba uno de ellos, el otro día entraron 5 de la droga con grandes armas y las nuestras son muy vetustas y las que conseguimos. Pero a las 12 de la noche tocaron la puerta de los 5 de la droga y abrieron la puerta y había 100 policías comunales a las 12 de la noche. Le dijeron, compañero, entreguen las armas. La entregaron. Y dice, muy bueno, pues eran muy buenas las armas, así que ahora tenemos mejores armas. Y luego le dijeron, por favor, ahora mismo, deja nuestro territorio. Y se fueron. Y se acabó el problema de la droga. Ellos tienen defensa y seguridad comunitaria. Cuando ellos dicen que es un Estado plurinacional y comunitario, es porque la comunidad funciona. Y ahí entonces una nueva concepción del Estado. Y es una nueva concepción también de la Constitución. La República Bolivariana de Venezuela, esta tiene mucho más novedades, porque ya no tiene 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tiene 5 poderes, como lo pensaba Bolívar y más allá de la Revolución Francesa. Tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder ciudadano y electoral. Nuestro IFE, elegido por el pueblo. Mire, si lo elegiéramos por el pueblo al IFE, tendríamos menos problemas. Pero además el poder judicial no es elegido por el poder ejecutivo y legislativo. sino por el poder ciudadano y la sociedad civil, todos los jueces. Ya, ¿qué tal? En Noruega, un amigo paraguayo me dice, tengo que ir esta tarde al juzgado. Y le digo, ¿que tienes un problema jurídico? No. La comunidad me ha nombrado veedor en el juzgado, en el Ministerio Público. Todos los jueces tienen un ciudadano que es veedor y que una vez por semana tiene que ir al juzgado y preguntarle al juez cómo va la cosa, bien, los reos, está bien, abogados, defensores, fiscales, empleados, todo marcha bien, se va a su casa. Pero si uno le dice, mire, venga para aquí, me han estado presionando, me han ofrecido un dinero, taca. Entonces el ciudadano que no sabe nada de derecho llama a una auditoría y se puede sacar al juez. Eso es participación ciudadana. Mire, si en México tuviéramos un ciudadano no corrupto, porque tiene que ser rotativo, que estuviesen todos los ministerios públicos presentes y todos los jueces nombrados por el poder ciudadano y por la sociedad civil, de tal manera que podrían juzgar al poder ejecutivo y al legislativo. Y además ellos no se fijarían los sueldos, sino se los fijaría el poder legislativo, pero el poder legislativo tampoco se fijaría los sueldos. Sería como en Bolivia, el mayor salario del país es el de presidente y nadie puede ganar más que el presidente. Pero Evo Morales se fijó como salario $2,000, 26,000 pesos. ¿Qué tal? De tal manera que la Suprema Corte de Justicia en México, que gana 450,000 por mes, tendría que bajar a 26,000 pesos. Claro, sería su casa y no querría ser miembro del Supremo Tribunal, lo cual sería una ventaja para el país, porque un juez que se fija él ese salario no puede ser justo, siendo que hay un pueblo con hambre. No puede ser justo. Eso Aristóteles resucita y nos explica que es una injusticia fijarse a sí mismo tal salario. Entonces queda desautorizado por sus propias contradicciones. La gran constitución del Ecuador tiene otras novedades. Mundial. Mire, en el preámbulo dice, nosotras y nosotros, y es así puesto muy clarito en la constitución, el pueblo soberano, no dice el Estado, sino el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, igual, forjadas por las mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Ecuador es el primer país de la Tierra que da derecho a la naturaleza. Y la madre Tierra es considerada punto de partida de una constitución. Estamos en una visión ecológica imposible para la revolución inglesa, norteamericana, francesa y aún a las últimas constituciones que han en otras partes. Invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad. Eso es una crítica al eurocentrismo y al poner a la cultura quechua al nivel de la moderna, y entonces habrá que también en los juicios usar las lenguas de estos pueblos y no el castellano. Y es una revolución cultural completa y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, etc. Y entonces también dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural. Es decir, no hay una sola cultura, la europea o hispánica, hay muchas otras culturas. Miren, si los ecuatorianos tienen muchas, ¿cuántas tienen México? Todavía muchos más, porque viniendo las invasiones desde el Asia, tuvieron que pasar todas por este cono, la madre Sierra Oriental y Occidental, y por aquí pasaron todos los habitantes que fueron a América del Sur. hay una diversidad en México tremendo, y hay casi 20 millones de indígenas, que 10 de ellos pasan por ser mestizos, pero en realidad son de padre y madre indígena, así que tenemos el pueblo más numeroso de indígenas en América Latina en México. Y entonces en México debe ser intercultural. En México no tenemos una cátedra de filosofía náhuatl o azteca. Hay apenas algunas clases de lengua, pero completamente fuera del mundo cultural. Y es multinacional. Los estados modernos pretendieron ser uninacionales, pero en Europa no hay ningún estado uninacional, todos son plurinacionales. Inglaterra no existe, es el Reino Unido. Inglaterra es el sur, pero después viene Scotland, que es Escocia, y después viene Irlanda, y son muchas naciones bajo la hegemonía de Londres. Los franceses tienen una cantidad de naciones internas, los bretones, los catalanes en el sur, todo, y l'Île-de-France, copó. Los castellanos en España, pues son los que hicieron el Estado, pero tienen también los catalanes, los vascos, los andaluces, los aragoneses. Son plurinacionales en realidad. Ahora lo están descubriendo, pero nosotros lo tenemos en nuestras constituciones bien fuertes, porque debemos ser, comprender la pluralidad de nuestros pueblos. Las constituciones prácticamente que se hicieron en América Latina fueron copia, último modelo teórico de la constitución norteamericana o de los principios de la Revolución Francesa, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. Pero no partían de nuestros teóricos ni de nuestra realidad. O es decir, no se pensó nuestra realidad y hacer jurídica nuestra realidad constitutiva o constitucional, sino que se pensó que la constitución era un papel lo más moderno posible, tomado de las mejores constituciones, y entonces se proclamaba. Pero esa constitución no respondía a la realidad, y entonces nunca se cumplió. Durante dos siglos, 19 y 20, las constituciones estuvieron en el aire. Aún la nuestra del 17, que ya está tan, permítanme, recauchutada, que no creo que quede ningún pedacito de esa tela originaria ya, y además va a cumplir un siglo. Yo creo que han pasado cosas en México como también para, pero eso dejémoslo para el futuro, dejémoslo para el futuro. Quiero hablar de un último tema, que ahora sí es grave. Todas las democracias modernas, Stuart Mill tenía un libro sobre observaciones sobre la democracia representativa. Entonces, piensa que la democracia es representativa. Elegimos representantes, pero claro, piensen ustedes, el representante ya no es el representado. Es necesario, porque no podemos reunirnos 110 millones de mexicanos en una asamblea todos los días. Tenemos que elegir algunos para que nos representen y sea posible. Eso fue desde siempre, desde Biblo y Sidón, los pueblos fenicios en los márgenes del Mediterráneo hace 6.000 años, tenían representación en las ciudades, así que esto es más viejo que como el neolítico. Sin embargo, la representación tiene sus problemas, porque el representante puede olvidarse de su conexión con la base y fetichizarse. Y los partidos políticos pueden empezar a ser los únicos que manejan la política, como nos pasa ahora en México, donde los representantes de los partidos han sido decididos internamente por los partidos y no ha habido ninguna participación ciudadana. Y aún el de izquierda ya ni se anima a llamar a elecciones internas, porque está el robo de urnas y tal cantidad de fraude interno, que mejor encuestas. Pero porque se han declarado impotentes de pedir opinión a la gente por gente dentro del partido que son inmorales y fraudulentos y no permiten que el pueblo exprese quiénes son los mejores que podrían ser candidatos. Entonces, ¿qué hace la representación? Los partidos eligen a los representantes, no el pueblo, y el pueblo los confirma. Y en Estados Unidos es exactamente igual, porque empiezan por un pequeño estado, unas primarias, parece que son primarias, y donde sale dos o tres candidatos más interesantes, y ahí empieza la domesticación del partido y la élite. Los más interesantes empiezan a ser masajeados, y los que empiezan a estar de acuerdo con la élite del partido demócrata o republicano son los que pueden subir, que también tienen adhesión de los grupos fuertes económicos, y poco a poco la élite elige a los candidatos. Y después lo que hace, los confirma. Nunca los eligió. Entonces, la democracia representativa es necesaria, pero está corrompida en todos los países. Un lobby en Estados Unidos ante el Congreso vale más que la voluntad del pueblo. Jefferson dijo explícitamente, si no logramos en la base, que para Estados Unidos es después del condado, el distrito, que sería debajo de la delegación entre nosotros o debajo del municipio, si no logramos una democracia directa, toda la constitución norteamericana no funciona. Y nunca se creó la democracia directa en la base, y la constitución norteamericana quedó en el aire, elitista y oligárquica, no es democrática. Y lo mismo las otras, con su mayoría. Pero lo que pasa es que lo contrario parecería que fuera lo anarquista. Es decir, la democracia es democracia directa. Y eso se podía hacer en Ginebra, que había 5.000 ciudadanos. O en Venecia, que había 1.200 familias, grandes, pero familias, y en el Concilio Mayor de Venecia, podían hacer democracia directa, que fue el modelo de Estado que Inglaterra va a tomar como ejemplo, va a ser Venecia. Era posible con poca gente. Pero ¿qué hacemos cuando pasamos en México? Un municipio es una delegación. Y por ejemplo, Iztapalapa tiene 2 millones de habitantes y es un municipio. Oaxaca tiene 500 municipios, pero Iztapalapa juega como un municipio y tiene 2 millones. ¿Qué hay que hacer? Habría que hacer como 500 comités barriales donde haya democracia directa. Y ustedes me dirán, ah, usted tiene una gran idea. No, esto es una ley. Las leyes del poder popular en Venezuela son leyes dictadas. Entonces aquí, en Venezuela, hay leyes en que ha comenzado a organizarse institucionalmente la participación, articulada con la representación, porque no es o representación o participación, sino la representación es necesaria, pero tiene sus problemas, se fetichiza. Entonces la participación hay que institucionalizarla desde el barrio, el municipio, el estado provincial, el estado federal, y hoy es posible. Y hoy es posible por los medios electrónicos, que es una revolución política, como la máquina a vapor en la economía, como revolución industrial. La máquina permitió la revolución industrial, y de ahí viene el capitalismo, con su plusvalor relativo, diría Marx. Pero la política siguió siendo muy primitiva. En Estados Unidos todavía votan haciendo un huequito en un cartoncito para indicar el voto. En Brasil ya es todo electrónico. Puedo decir que Brasil está mucho más adelantado que Estados Unidos, porque se quedó en sus costumbres. Lo electrónico cambia completamente el proceso de decisión política, porque ahora permite a la gente enterarse de las cosas, y por fin en México, con Yo Soy 132, hemos tenido el primer pruebita, una prueba pequeña, de lo que significa el poder de los medios electrónicos. Porque miren, va a llegar un día en que un diputado, un gobernador, un presidente diga, ¿qué les parece de hacer tal cosa? Y la gente en su instrumento, que ya no van a ser celulares, sino mucho más evolucionados y baratos, hará clic. Y a los 3 minutos podrá decir el presidente, el 32% de la gente está conmigo y el 77% en contra, por lo tanto lo descarto. Pero no va a ser una encuesta, va a ser el número absoluto, porque la electrónica va a ir muy rápido. Entonces cualquier decisión va a tener un inmediato diálogo con la gente. Los medios electrónicos es una revolución en el proceso de decisión política. Y la participación es justamente la participación de los ciudadanos que comienzan a tener información como nunca en la historia. Entonces, toda la humanidad está subiendo en conciencia. Y los últimos campesinos ignorantes, entre comillas, por decirlo así, van a desaparecer. Porque el último campesino también va a tener una computadora y va a estar perfectamente enterado de lo que pase, aún en México, en 15 años, no muy rápido, pero no más. Y entonces esto permite las redes y la participación. Hay 5 funciones, y termino, del Estado. 5. La participación a todos los niveles, institucionalizada. En la base, en el barrio, se reúne la Asamblea Democracia Directa. Y cada 15 días la gente discute el drenaje, la electricidad, la protección, el problema de la droga del barrio, la seguridad. Miren cuántos problemas. De esos barrios sale un parlamento de la delegación, que no es el delegado ni las electores, sino es una institución de la participación. Esto en Venezuela ya tiene nombre y apellido. Además, estas instituciones de la participación son las que planifican las necesidades. La planificación no va a estar en manos del Estado y Stalin va a hacer un plan quinquenal. No, la planificación la va a empezar a hacer cada barrio y va a exigir al delegado que cumpla con las necesidades, porque es el momento propositivo e institucionalizado de la participación en el barrio, en el municipio, en la provincia, y el poder ciudadano, cuarto poder del Estado, como existe en la Constitución venezolana. Hay un poder todavía muy flojo. Entonces yo, cuando voy a Caracas, le digo, mira, hay que fortalecer ese Estado, ese poder ciudadano, pero ya está bosquejado. El poder ciudadano puede criticar al ejecutivo, al legislativo y al judicial, y tiene la base de la participación de todo el pueblo. Pero después viene el poder ejecutivo, que cumple las necesidades planificadas, y hay una ley de planificación a todos los niveles. El poder legislativo, que es el que crea el Estado de Derecho, las leyes, todo. El poder judicial, que es nombrado por el poder ciudadano y por la sociedad civil, no por el ejecutivo ni el legislativo. 3. Y cuarto, un segundo momento del poder participativo, que es evaluar si se han cumplido el plan por parte del ejecutivo y legislativo. Y si no lo han cumplido, viene una auditoría. Y si no resiste la auditoría, hay revocación del mandato del presidente, del diputado, del gobernador, del presidente municipal y quien sea. Todos los electos saben que tienen arriba una espada de Damocles, porque la gente lo está observando. Y si no cumple el plan que la participación ha formulado, lo pueden destituir. Eso es la ley que ha salido en Venezuela. O decir, que no es que ahora de pronto sea una ilusión, ya es una realidad. Hay una ley de planificación, una ley de auditorías. Y hablando con el vicepresidente, pues me explicaba todo esto, y yo, estudiándolo, ya empecé a hacerle correcciones. Para algo sirven los filósofos, porque había imprecisiones conceptuales. Entonces, como uno está haciendo una filosofía política a partir de nuestras experiencias, puede decir, mira, aquí no, has definido mal el poder, estás hablando con una terminología antigua, es necesario reformarlo. O es decir, la gran revolución del siglo XXI va a ser la institucionalización de la participación en toda la humanidad. Nunca la democracia liberal hizo eso. Y le tuvo un miedo terrorífico. Los fundadores de Estados Unidos eran antidemócratas y le tenían miedo a las bases. Por eso amañaron un sistema bien complejo donde las élites eligieron hasta hoy los candidatos. Y el pueblo los confirma. Además, miren, votan en día de semana, no es obligatorio, y llegan a tener un 35-37% de participación. Es uno de los pueblos, ¿no?, en Estados Unidos menos participativos de la tierra. ¿Por qué? Porque no le interesa la opinión de la gente. Mira lo que quiero, lo que digo: votar es la primera obligación del ciudadano. Así como la enseñanza es obligatoria, el votar es obligatorio. Y el que no vota no podría hacer ningún trámite dentro del Estado, ni inscribirse a una escuela, ni pagar los impuestos o andar por la calle. Porque si usted no eligió sus candidatos, usted es un irresponsable y el primer deber no lo ha cumplido. Pero tiene que ser democrático, ¿no? Las élites que me propongan o los partidos. Entonces, las constituciones futuras tendrán que ir mejorando aún las mejores que tenemos. La parte de la participación está muy incipiente en las tres constituciones: la boliviana, la ecuatoriana y la venezolana. Habrá que hacer reformas constitucionales aún. Pero, ¿qué decir de los demás países? Los demás países tenemos las constituciones pasadas y vamos a tener que hacer asambleas constituyentes para empezar de nuevo. Pero la asamblea constituyente no es el comienzo, es el fruto de una gran lucha, y ahora sí es la estructura formal del sistema de legitimación que va a permitir un nuevo tipo de Estado, pero donde el poder real lo tenga una mayoría de un pueblo, donde los excluidos sean participantes plenos. Y entonces ya no habrá excluidos ni oprimidos, aunque siempre aparecerán nuevos, pero habremos empezado a cambiar estas cosas. Algunas ideas para el debate de estos días. Gracias.